Bienvenidos. Esto es cumbia. Los claxons con los ángeles azules. ¡Baila pues cumbia! Esta cumbia. Que nos une la cumbia del acordeón, de Colombia para México y de Cuba a Nueva York. Es la cumbia que nos une, la cumbia del acordeón, de Colombia para México y de Cuba a Nueva York. Ahí, huepaje, cumbia con alto contenido rítmico, de aquí para Nueva York y Monterrey. Hasta Argentina, San Mar hasta Japón, ven y baila con el ritmo, por el mundo suena don. Pasa al sur hasta Argentina, San Mar hasta Japón, baila y canta con mi cumbia, la cumbia del acordeón. Baila para ti.